Es hora de empezar. Artículo. Paivaletto. El 6 de enero de 1948, Día de los Reyes, se lanzó la semilla de la Legión de la Buena Voluntad, oficialmente fundada el 1 de enero de 1950. El periodista y hombre de radio, Alciro Zarur, 1914-1979. En esa época uno de los grandes nombres de la radiodifusión brasileña, al asistir a una sesión espiritual invitado por amigos en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, recibió un mensaje, por intermedio de la respetable sensitiva doña Emília Ribeiro de Mello, que cambiaría su destino y a partir de ahí, el de millones de personas necesitadas de amparo espiritual y humano. Mi hermano, San Francisco de Asís, estuvo todo el tiempo ahí, a su lado, y le manda a decir que es hora de empezar lo acordado. Y Fioretti. Zarur relata que, en aquel tiempo, vivía con la madre, doña Asima, en el barrio Ingenuo de Dentro, del que guardaba grandes recuerdos. Él iba en tranvía, Piedade, 77, estilo Bataclan. Aquella noche, aproximadamente a las 23 horas, después de la sesión, fue reflexionando así: mi Dios del cielo. Tengo 3.000 libros, y me falta uno de San Francisco de Asís. ¿Cómo es posible? Pues bien, cuando llegué a mi casa, todos estaban durmiendo. Fui a mi biblioteca y empecé a mirar libro por libro. De repente, vi un volumen blanco. Dije entonces, ¿qué libro es este? Cuando lo tomé, estaba escrito: y Fioretti, de Francisco de Asís. Entonces cuando lo abrí, tuve una gran sorpresa, pues allí estaba escrito con mi letra: Alfiro Zarur, 1933. Vean qué cosa admirable. Yo había comprado aquel libro, y él estuvo durante 15 años, esperando que yo fuera espiritualmente llamado. Vean qué cosa milagrosa. Como todo ya está escrito. A las 6 de la mañana, terminé la lectura. Fueron 6 horas de concentración. Pero cuando acabé de leer la obra de nuestro patrono, me acordaba nítidamente de lo tratado allá, en el mundo superior. Lo acordado era la LBV, era la religión del nuevo mandamiento como denominador común de las religiones hermanadas. Por esto, empecé mi prédica exactamente con esta tesis: no puede haber paz en el mundo si las religiones no tienen buena voluntad entre sí. Testimonio de Chico Anísio. Una personalidad brasileña, entre otras, dio testimonio de la transformación que tuvo Zarur. El consagrado actor, humorista, escritor y pintor brasileño Chico Anísio, 1931-2012. En una entrevista a la Super Red Buena Voluntad de Comunicación, reveló: formo parte también del selectísimo grupo de personas para quienes Alfiro Zarur, por primera vez, habló de la Legión de la Buena Voluntad. Yo era actor de la Radio Mayrin Vega, y había salido de la Guanabara. Nuestro director en el radioteatro era Zarur. Aquel día, teníamos un ensayo del capítulo de una novela. Debían ser alrededor de las 6:30 cuando él llegó, diciendo que había recibido un mensaje divino. Y nadie se burló. Todo el mundo percibió que había una gran verdad en ello, porque Zarur era una persona muy seria, muy segura. Y él estaba bajo una fuerte tensión. No podía hacer el ensayo. Quien lo hizo fue Urbano Loes, 1917-1980. Después del ensayo, todos fuimos a ver cómo estaba él. A todos nos gustaba Zarur. Pero, nos dimos cuenta que había algo más allá que una necesidad médica. Una luz brillaba dentro de él. A partir de ahí, él se transformó. En ese momento, fui el primero en saber esto. Esos hechos nos invitan a reflexionar sobre la acción de la espiritualidad en nuestras vidas. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.